aquella ingrata que me dejó abandonado. Y a mí lo que más me duele, que ya de mí se ha olvidado. Y a mí lo que más me duele, que ya de mí se ha olvidado. Más el dolor hacia gritos, mi angustiado corazón, me está haciendo con su olvido sufrir sin consolación. Me está haciendo con su olvido sufrir sin consolación. Solo le digo a la ingrata que si no ha de volver nunca, con su desprecio me mata hasta llevarme a la tumba. Porque sin ella no vivo, ya este dolor me derrumba. Tanto a ella y ese recuerdo me mata, y más me muerde la duda saber que ella es tan ingrata. Y más me muerde la duda saber que ella es tan ingrata. Yo por mi vida ofrecerle hoy solo sueño adorarla, y eso es lo que más me duele, que ya no puedo olvidarla. Y eso es lo que más me duele, que ya no puedo olvidarla. Su desprecio me atormenta, ver lo que fuimos los dos. Pero lo que más me duele, se fue sin decirme adiós. Pero lo que más me duele, se fue sin decirme adiós. Solo le digo a la ingrata que si no ha de volver nunca, con su desprecio me mata hasta llevarme a la tumba. Porque sin ella no vivo, ya este dolor me derrumba.